Bueno, hola de nuevo, chicos. Estamos aquí de vuelta en la empresa con el sindicalista. Me llamo Brian. Encantado, señor Brian. Voy a comenzar a realizar una serie de preguntas. ¿Le importa? No importa. Ok, me alegro. Estaré encantado de que me las hagas. Encantado, señor. Bueno, comenzaré. ¿Tiene usted familia? Sí, tengo una mujer y dos hijos y una hija. Entiendo, señor. ¿Quién no tiene hijos? Bueno. Comenzaré con las preguntas serias. ¿Me podría decir usted cuál es su función en la empresa? Pues mediar entre los trabajadores y el empresario para conseguir unas mejores condiciones de trabajo para los trabajadores. Entiendo, es una función muy noble. ¿Podría comentarme usted cómo fue elegido en lo que digamos esta función? Pues un día nos reunimos todos porque queríamos tener mejores condiciones de trabajo en la empresa. Sí. Y me eligieron. Ajá, te eligió un grupo de trabajadores que votó por tu nombre, ¿cierto? Sí. Está bien. Y dígame, ¿qué opina usted de su jefe, que es con el que tiene que mediar? Pues no, solo busca sus intereses y no los nuestros. O sea, porque nunca no quiere mejorar ni, o sea, menos horas. Entiendo. Porque no se sienta nervioso, usted no va a perder su puesto por esto. No puede el jefe hacerle esto. Continúe. Pues no nos quiere reducir las horas porque cuanto más trabajemos, más producción tiene. Ajá. Continúe. Sé cómo se siente. Sí, esto es muy difícil. Vale. Aparte de lo que usted me ha comentado, ¿recibe algún tipo de privilegio por tener esta posición en la empresa? No consigo ningún tipo de privilegio. Entiendo eso. O sea, ¿eso se considera usted un obrero más? Sí. Y trabaja para el jefe, pero... No es un trabajo para el jefe, es como que representa a los trabajadores. Ah, está bien. Y dígame, ¿pero usted no realiza reuniones con el jefe o...? Claro, hay que hacer reuniones con el jefe porque si no, no le puedo explicar las condiciones que queremos mejorar. Entiendo. Y dígame, ¿de qué suelen quejarse los trabajadores a usted? Pues las condiciones en el trabajo son muy precarias. ¿Precarias? Explíquese. Sí. Está todo muy sucio. Ajá. Nadie limpia. O sea, se refiere a que pueden haber problemas de salud. Sí, muchos problemas de salud. Perdona que le interrumpa, pero eso es muy cierto porque hemos leído varios informes de un doctor muy famoso de Manchester, el doctor Ward, que ha comentado estos problemas de salud muy recientemente. Bueno, aparte de estos problemas de salud, ¿usted detecta algunos mensajes más por parte de sus obreros? Sí, que quieren trabajar menos horas porque trabajan muchas y les paga muy poco por las horas que trabajan. Entiendo. Y coménteme, ¿de herramientas nada? Las herramientas, todas las que nos hacen falta están ahí porque el obrero quiere conseguir mejor, el mayor rendimiento. Mayor rendimiento posible, entiendo. Sí. Muy interesante. Bueno, ¿habéis conseguido resolver algunos de estos problemas que acabamos de comentar en reuniones con el jefe? Pues no ha cambiado mucho la situación. Ah, no, ¿por qué no? Porque el jefe no nos quiere escuchar, solo quiere sus intereses. Ya veo, ¿y esto por qué? Porque así consigue mayor beneficio. Ah, o sea que el empresario lo que hace es conseguir mayor beneficio a cuesta de la salud de los obreros. Sí. Entiendo. Dígame, en pos de lo que acabas de decir, ¿no os habéis manifestado alguna vez para lograr lo que queréis? Alguna vez algunos trabajadores han intentado romper máquinas. ¿Romper máquinas? No, yo me refería más bien a juntaros todos y a protestar. Pues aún no hemos hecho nada por el estilo. ¿Por qué? ¿Por miedo al despido? Sí. O sea que no realicéis estas manifestaciones porque vuestro jefe os amenaza con quitaros el trabajo. Sí. Ya veo. Una pena toda esta situación. Pues sí, muy dura. Y dígame, ¿qué opina vuestro jefe de los continuos problemas de salud que tenéis tú y tus compañeros? Pues cada vez que alguien se pone enfermo y no puede seguir trabajando, lo despide. ¿Y qué hace con el despido? ¿Lo reemplaza? Sí, lo reemplaza. Ya veo, vaya. Es una pena. ¿Por qué queréis que desaparezca el capitalismo? Pues queremos que desaparezca porque tenemos unas condiciones de trabajo muy malas, porque hay alguien que nos manda y quiere solo su beneficio, y queremos conseguir, o sea, una sociedad igual y que nadie sea más que nadie. Entiendo, una ideología parecida al marxismo. Sí. Vale, continuemos. Antes has comentado algo que me ha sorprendido, y es que rompéis las máquinas. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacéis? Porque a veces el empresario nos reemplaza a muchos obreros por máquinas. ¿Para qué? ¿Para qué hace esto? Ya que pedías con él, lo tendrías que saber, ¿no? Porque así consigue un mayor beneficio, porque paga a menos gente. Vaya. Y las máquinas, pues no hay que pagarle. Entonces, como conclusión final, ¿qué opinas sobre tu jefe? Pues que solo busca su beneficio. Ya veo, muy interesante, Brian. Ha sido una gran entrevista. Me ha encantado. Ha descrito usted todo lo que opina sobre su jefe y nos ha ayudado mucho en este trabajo de investigación. Un saludo. Que tu familia se cuide. Nos vemos.